Bienvenidos a Sintonía Libertaria. Hoy es un día realmente malo para nosotros porque nos van a desalojar del centro donde estamos, que es en el Palacio Social ocupado la Malaya. Y bueno, esto nos implica que estamos bajo mínimos en todos los aspectos. Y bueno, vamos a empezar el programa. La libertad por encima de todo, entendiendo claro está que mi propia libertad se encuentra con su final donde empieza la de otro. Y los demás animales con su sistema nervioso, su cerebro y su conciencia tan iguales a nosotros, que perciben sensaciones dolorosas y placenteras y que buscan las segundas evitando las primeras. ¿Y qué es eso si no ejercitar la palabra libertad? Elegir lo que te gusta, rechazar lo que hace mal. La capacidad de ser feliz que posee todo animal, sea humano o no lo sea. Aparato genital, da igual cuánta sea tu capacidad mental, da igual cuál sea tu origen racial, da igual cómo sea, si tu especie también da igual. A la hora de vivir con dignidad, a la hora de buscar la felicidad, a la hora de disfrutar la libertad, sexo, raza, inteligencia o especie, da igual. Atacaron la Consejería del Estado a las 12 de la mañana. Lanzaron botes de pintura roja y negra a la Esaquio, situada en la avenida Penepistimio 47. También fue atacada una patrulla de la policía que por allí pasaba y unos coches lujosos de cargos universitarios. Que informaban de las luchas de las presas y anunciaban el comienzo de una huelga de hambre. Más noticias desde Grecia. En Atenas, el 6 de noviembre, durante la marcha contra la privatización de las universidades y por un aumento de financiación en la enseñanza pública, que reunía a unas 5 o 6 mil estudiantes, profesores, sindicatos y trabajadores, tuvo lugar una serie de acciones. A ver, se expropió ropa en una de las tiendas de la cadena Bershka, se pintaron varias fachadas y cristales de bancos, incluso se rompieron unos cristales de estos. Por último, decir que se sabotearon los torniquetes de algunos autobuses urbanos. A ver, detenidos dos afiliados de la CNT durante un piquete informativo. El 31 de octubre, y dentro de la campaña contra las GAE, un grupo de afiliados a la CNT se concentró en un piquete informativo a la entrada del concierto que el grupo Extremoduro se disponía a dar en La Laguna. El acto pacífico se convirtió en un acto de represión brutal por parte de la Policía Nacional, que, avisada por los acompañantes del cantante, no dudó en apalear y luego detener a las dos compañeras. Esto no queda así. Durante el transcurso del viaje a comisaría, uno de los apresados fue repetidamente agredido en la cara y el cuello. Y bueno, ahora están acusados de resistencia y atentado a la autoridad, que bueno, es lo habitual que pone esta gente. Cuando la única violencia que esa noche se ejerció fue por parte de la policía y luego de la camarilla del antiguo grupo este Super Chachihuay Extremadura. Ante toda esta mierda, y para que esto no quede impune, la CNT se manifestará el día 8... a las 12 de la tarde en la Plaza del Adelantado. No a la violencia, no a la tortura, no a la represión policial, porque basta ya aguantar esta panda de mafiosos. Acude y protesta. Ahora traemos una noticia que nos llega de Francia, que vais a flipar. Edvige, que es una palabra así bastante extraña, creo que se pronuncia así, que es un nombre no tan bonito en Francia. Bueno, vamos a explicar un poco. En estos meses se acaba de conocer la creación de dos ficheros de control social en el ámbito escolar, que se añade a los 37 ya existentes en Francia. Son el Edvige y el Ardoise. Que permite fichar a las personas susceptibles de alterar el orden público. Claro, esto es entre comillas, lo de alterar el orden público. O sea, a toda persona que ejerce o vaya a ejercer un papel político, sindical, económico o religioso significativo. Cualquier persona podrá aparecer en este fichero a partir de los 13 años de edad. Y luego el Ardoise. Este segundo recopila todas las infracciones. Los supuestos autores estarán fichados y también las víctimas, en caso de que la infracción tenga alguna relación con su religión u orientación sexual. Esto se enmarca dentro del objetivo de los Estados por un control social total y mundial, establecido en nombre de la democracia y apoyado por las medias, por supuesto, y los partidos políticos. Instalando el miedo a la población con la inseguridad. Pero no es suficiente denunciarlo, hay que hacer desaparecer toda esta forma de control social. Racista de los vigilantes de Atocha Renfe. El 28 de octubre, Alfredo Díaz Marcelo, de procedencia dominicana y de 33 años, fue agredido por tres vigilantes de seguridad, entre comillas, de la estación de Atocha Renfe. Le propinaron una salvaje paliza por ser negro. A medianoche, mientras volvía de trabajar y cuando les pidió ayuda, ya que su vagón de transporte no le pasaba por el torno, comenzó su calvario. Sin más, se dirigieron a él con insultos racistas y seguidamente le apalearon hasta dejarle tumbado en el suelo. Cuando creyó que todo había terminado, la policía se lo llevó a comisaría. Salió en libertad 48 horas después, acusado de atentado a agente de la autoridad, desobediencia y resistencia. Estaría bien recordar que las palizas por parte de esta basura con uniforme es una constante en estos últimos meses en los accesos a los transportes públicos de Madrid. Una inmobiliaria poco antes de inaugurarse el Meeting Point de Barcelona. La noche del miércoles 5 a la 1 de la madrugada fue atacada, provocando daños diversos, la franquicia Expofincas Inmobiliarias del Paseo Maragall 421. Mientras inmobiliarias, constructoras y especuladores varios se reúnen en Barcelona buscando fórmulas para aumentar sus beneficios y oprimir aún más nuestras vidas, los afectados no nos quedamos con los brazos cruzados. Resistencia y acción directa. Cuatro militantes de los comandos autónomos anticapitalistas fueron ametrallados por la policía de la Bahía de Pasajes cuando cruzaban la frontera. Estos asesinatos nunca se investigaron, pero tampoco se olvidaron. Sus familiares, tras años de lucha y reclamo infructuoso al Estado, por fin consiguen sacar a la luz los informes de algunos de estos pistoleros de la democracia. Es el de José Barba Martín. Por aquellos años era el siniestro mandamás de la Brigada Provincial de Guipúzcoa de Información del Cuerpo Superior de Policía. En estos días, compañeros y familiares muestran su moderada alegría y recuerdan que no buscan el nombre de los muertos, que son sus hijos y los conocen, que quieren el nombre de los asesinos. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llaman deber. De bien. pasado. El día de hoy está siendo un desastre. No mucho más desastre de lo que ha sido otras veces, pero bueno. Bueno, yo la verdad que hoy no tengo ni el ánimo ni las ganas de hacer mucho más, la verdad. Está saliendo todo como el puto culo. Y esto se lo tengo que agradecer a la hija de puta de justicia que existe en este puto país, a la mierda de la policía y toda la demás escoria que hay por ahí. Porque nos desalojan. Y porque nos desalojan, tenemos que estar bajo mínimos. Porque nos desalojan, ha habido gente que no está hoy aquí. Porque nos desalojan, estoy hasta las putas narices de aguantar esta puta mierda. No lo sé. Hoy realmente, bueno, como habréis visto, la sección de noticias se ha quedado coja, la sección de veganismo también, la sección de cárceles también, rincón literario también, la agenda también, con lo cual, qué decir, que todo esto gracias al Estado, en su represión, de cualquiera de sus formas, que lo único que hace es estrangularnos. Hoy no creo que nos llegue el programa para hacer las 2 horas que hemos hecho siempre, ni nada. Y bueno, pues no lo sé. No sé. Esto podemos decir que es la frustración elevada al máximo exponente. Y bueno, que no sé. Que pero yo por mi parte no tengo mucho que decir. Aquí tengo compañeros que si quieren hablar, si quieren podemos hablar del tema de la vivienda, si les apetece y gustan. Yo les di voz. Y no lo sé. Y es lo que hay. Bueno, voy a poner un temita musical que tengamos por aquí, pero que es lo que comentaba. Que me cago en toda la hostia puta, toda la mierda que nos han creado y todo el daño que nos están haciendo. Y no solo eso, sino que no nos ha dado tiempo a preparar el programa gracias a toda esta puta mierda de injusticia. Entre unas cosas y otras, nos ha salido una, pues eso. Pero bueno, voy a dejar de quejarme, que eso me da muy bien. Y eso no es de mis defectos. Así que nada, os voy a poner un temita musical, ¿vale? Venga, hasta ahora. Tras su reunión con Yorbus. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. He dicho que nuestro compromiso es un compromiso muy activo y también es un compromiso muy activo a la hora de estar forjando esta resolución. Sabemos bien lo que tenemos entre manos y sabemos bien lo que nos jugamos. Violento. que pasa. Pero mi caso me cuido. No se puede cambiar nada. Estás escuchando en Sintonía Libertaria, en Radio Ela, en el 100 de la FM, y no nos callarán. A continuación vamos a hablar con un compañero que es uno de los detenidos por las manifestaciones de la vivienda. Y bueno, pues vamos a empezar preguntándole algunas cosillas y tal. Y bueno, pues lo primero, preguntarle que... pues, ¿qué es eso de las manifestaciones de vivienda? ¿Qué es lo que se pedía? Y bueno, pues qué es, en definitiva, ¿qué es lo que se esperaba? Bueno, pues digamos que fueron unas concentraciones, más que manifestaciones, celebradas en el 2006, principalmente, digo, a lo largo del 2007, y que digamos que fueron algo improvisadas, o sea, se comunicó a la gente por medio de mail, de mensajes, de móvil y demás. De alguna manera es un poquito, pues eso, viendo la necesidad que había, me imagino, vamos, porque yo tampoco, claro, yo fui una persona más de las que apareció allí, ¿no? Viendo la necesidad que había por acceder a una vivienda digna. Yo creo que era una masa así muy heterogénea lo que se acercó a esas concentraciones, y por lo tanto lo que se pedía, los mínimos, yo me imagino que eran estos, ¿no? Lo de el acceso a una vivienda con, pues eso, sin tener que dejar el riñón y pudiendo vivir en una casa mínimamente acondicionada, que es algo que, bueno, que todo el mundo puede estar de acuerdo. Y lógicamente fue un montón de gente a estas concentraciones. ¿Y sabes en la actualidad cómo está la Asamblea de Vivienda o cómo está el movimiento en ese aspecto? Claro, es que para llegar a la actualidad habría que hablar del pasado, yo creo, ¿no? Uh-huh. Porque la Asamblea por la Vivienda Digna surgió... Yo siempre repito que hablo desde el punto de vista de una persona que ha sido represaliada y desde mi grupo, el grupo de apoyo, ¿no? Más que alguien que pueda componer la Asamblea. Me decías que cómo estaba. Sí, bueno, si sabéis más o menos cómo va, tal, ya sé. Sí, esto empezó funcionando a raíz de las primeras de la primera concentración, de la represión que hubo allí, no sé qué. Bueno, viendo la necesidad de debatir un poquito y viendo a dónde se quería llegar. Entonces ahí sí que hubo un poco de fuerza. Luego, pues lógicamente, como las ideas de la gente, pues eso, eran distintas, cada uno venía de su padre y su madre y no están las cosas muy claras, pues hubo gente que abandonó, otro grupo de gente así más afín pues continuó, y bueno, se estuvieron haciendo algunas cositas a lo largo del tiempo, y sobre todo con la represión que hubo, pues mi idea, ¿no?, que quizás no soy la persona más adecuada para hablar, pero bueno. Uh-huh. Pues esto fue un poquito ya espaciándose, las asambleas se espaciaban en el tiempo y creo que acudía menos gente. Actualmente no lo sé, yo creo que se siguen reuniendo, y bueno, a nosotros nos ha llegado la noticia de que por lo menos están ahí, y dentro de lo que cae, pues oye, a nosotros nos siguen apoyando, ¿no?, a la gente detenida. Uh-huh. Y bueno, que ese fatídico day, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues te explico, pero vamos, yo creo que todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Porque al final casi todas las historias estas empiezan casi de la misma manera y terminan por el estilo, ¿no? Pues nada, esto fue en el 2006, fue la segunda concentración en la que estuve yo. Yo casualmente me encontré un mensaje por ahí donde sí que te anunciaban esto. Y bueno, fui a esta concentración igual que podía haber ido a cualquier otra. O sea que tampoco le di una importancia muy allá. Y nos encontramos en la Puerta del Sol, pues no sé si habría 3 o 4 mil personas, a lo mejor exagerando, no sé. Pues eso, gritando un poquito y nada, pues ahí reuniéndonos de alguna manera. Y cuando al cabo de cuestión de minutos nos vimos rodeados de policía por todos lados, unos policías que nos rodeaban de tal manera que no nos dejaban salir, o sea, era imposible salir del cerco. Entonces la gente se puso un poquito nerviosa, comenzó a gritar, pero sin más. Esta gente, los maderos, pues lógicamente lo que estaban esperando era una... Bueno, o lo que estaban iniciando era una provocación, ni más ni menos. Y lo lograron, ¿no? Uh-huh. ¿Pero llegaron a provocar o...? Pues bueno, solo con su presencia, con el escudo en mano y con, con su pinta Robocop, pues imagínate, ¿no? Sí. Pero vamos, que no era solo esto, era que a la mínima que te movías te pegaba un escudazo, un porrazo y bueno, aparte de insultos y demás. Yo puedo contar una anécdota, que bueno, que la he dicho en alguna otra ocasión, para que vean el tipo de calaña que es esta gente, ¿no? Una chica intentando salir del cerco este... recibió un empujón, pero vamos, casualmente fue en las tetas, ¿no? Y no fue un empujón, sino un agarrón. O sea, que la cosa era un poquito de descaro total y bueno, yo sé, practicando lo que habitualmente hace esta gente, ¿no? Bueno, pues nada, hubo una serie de golpes, de barullos, y la gente, pues bueno, se volvió a retirar. Y la cosa quedó en esto, ¿no? Luego más tarde ya se avanzó, un buen grupo de gente continuó cuando se les dejó salir, ¿no? En metro, hasta Cibeles. Y allí, bueno, pues se encontraron de nuevo con la policía, ¿no? Que sin más, sin siquiera avisar, como hacen en otras ocasiones, pues se lió a mamporros, ¿no? Sí. La peña salió para abajo por la calle esta del... ¿Cómo se llama? El Prado, el paso del Prado. Sí. Pues eso, asustada porque tenían detrás a 700 Robocop corriendo como locos, ¿no? Y seguramente bastante animados. Pero bueno, iban eso, a zumbar a la gente. Allí ya lo que se produjo fue una serie de detenciones de forma súper arbitraria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo puedo hablar en el caso de la gente... De la gente detenida ese día, puedo hablar de que, vamos, pues se cogió a gente que estaba ayudando a... Pues eso, a una chica, me acuerdo, que había caído, alguien le intentó levantar y se le echaron encima 3 maderos, le golpearon por todos los sitios. Claro, le golpearon por todos los sitios y se lo llevaron. Luego otro grupo de gente, estando en un bar, tranquilamente... recibieron la visita de esta misma gente que entraron a saco y nada, y les sacaron, les esposaron, les golpearon, les insultaron, de malo, las prácticas habituales. Y sin más, sin saber por qué, ya que venía la historia, pues se les llevó a comisaría, ¿no? A Moratalaz. Sí, el supercuartel aquel de matones. Es tan grande que para moverse allí dentro hay que hacerlo en coche. Es grande, sí. Y es verdad, no se puede ir caminando. Luego, pues, ya ahí dentro, al cabo de un buen rato y sin saber nada, bueno, os dijo el instructor que sabía lo que pensábamos, que supongo que es algo habitual, dijo, nadie os va a pegar, nadie os va a tocar mientras estemos aquí. Pero ¿qué pasó? Que... Salvo ellos, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que las hostias ya las habíamos recibido, en el coche, no sé qué. Hay algo muy curioso. A un compañero, ¿no?, que llegando en el coche le tenía la cabeza pisada, digamos, y mientras tanto a uno de estas... Pisada, o sea, pisada, sí, como te lo digo. Con la bota en la cabeza. Con la bota en la cabeza. Recibió un madero de estos, la llamada de su mujer o su novia, lo que sea, de la que la aguanta, y le dijo... Oye, supongo que le preguntaré algo así como, ¿qué pasa? ¿Vas a venir a cenar o no sé qué? Y este le dijo, estamos con unos guarros aquí, cuando termine vamos para allá. Cabrón. Sí, un poquillo. Y bueno, no lo sé. Ya una vez nos juntamos todo el mundo, pedimos la asistencia de la Cruz Roja, ¿no? De algún médico, sí. Tardar un buen rato en proporcionarlos, porque había gente herida con muchos golpes. Y bueno, una vez sí que nos atendieron, sí que hubo alguna agresión, ¿no? A un compañero concretamente, pues eso, se lo encontraron unos policías que habían estado en la movida y, no sé, le dijeron, ¡te vas a tirar piedras! No sé qué, bueno, sin más, le atacaron un poquito. Joder. Pues vaya con los perros estos asesinos del Estado, ¿no? Bueno, esto te digo que fue pasando horas y todo con una tensión tremenda, ¿no? Porque ahora sí es un poco resumen, ¿no? Improvisación. Pero que fueron muchas horas, muchos silencios, mucho nerviosismo porque no sabíamos a qué venía la cuestión. Pero así como, de verdad que no sabíamos porque no se había producido ningún tipo de, pues no sé, de agresión a esta gente, ¿no? O sea, para recibir este trato, pero bueno. Tampoco hay que analizarlo desde ese punto de vista. Querían buscar a algún piringaete, ¿no? Para cargar sí. con el mochuelo y lo lograron. No, y además que, claro, ellos tienen su famoso principio de veracidad, ¿no? Pueden hacer y deshacer lo que quieran bajo la cobertura del Estado, porque siempre van a tener razón y nunca van a tener ningún tipo de motivo para hacer algo en contra o incluso para hacer algo que sea ilegal, ¿no? O, pues no se tenga ese principio de veracidad, nunca van a mentir en teoría y todo esto, pero algo que realmente nunca se cumple, ¿no? Porque de hecho, como has contado, cuando el caso ese del madero que le llama ahí pues su pareja, lo que sea, y le dijo eso, ¿no? Ya el tío ya le ves que está posicionado, ¿no? Estoy golpeando unos guarros. O sea, que ya ves ahí que el principio de veracidad no... O sea, ese tío ya neutral no es. Ya, simplemente por la expresión que está usando, ya se ve que flaquea por el ala derecho ideológico. Sí, bueno, es un madero y aparte de su posición como persona... Sí. Es una persona arrastrada que tiene por encima un montón de peñas, que porque esto es súper jerarquizado, ¿no? Estos son los matones de turno, ¿no? Pero que encima tiene a los jefecillos y un poco más arriba a los políticos, ¿no? Sí. Yo os quería comentar un poquito el tema de cuando llegamos a la oficina con el instructor, que nos estaba metiendo ahí un rollo y, bueno, llamaba a algún familiar, no sé qué. Recibió la llamada por walkie, le entró un compañero suyo con un walkie-talkie y le dijo, mira, te llama la señora no sé qué, que era la subdelegada del gobierno en esa época, no sé cómo se llama. Bueno, te corrijo, delegada de gobierno. Los subdelegados de gobierno son para las provincias, pero como Madrid es uniprovincial, es delegado directamente. Vale. Estás enterado. Pues eso, la delegada del gobierno. Y nada, le dijo casi a sus órdenes, porque era un paripé de cuidado, el tipo estaba medio asustado, y la mujer con una voz tremenda y con una energía brutal y súper mosqueada dijo, a estas 9 personas les cargáis con atentado a la autoridad y que era el otro, y desórdenes públicos, sin más, una política desde su despacho, ¿sabes? O sea, que ya hacía de juez. Sí, era algo tremendo, ¿no? Y ya una vez oído esto, pues lógicamente dijimos, joder, no sabemos de qué nos acusan, pero la cosa está malita, ¿no? De verdad. Sí, ahí nos demuestran que realmente la justicia no existe. O sea, en un país, entre comillas, donde el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los políticos, estás viendo que los tres poderes realmente que tiene el Estado, que es el si me acuerdo, el legislativo y el judicial, te das cuenta que el legislativo siempre va a estar por encima del judicial, siempre de alguna manera va a influenciar o va a exigir algo, siempre, es increíble, está muy politizado y bueno, de hecho la parte del Consejo actualmente son la inmensa mayoría son del PP y del PSOE y hay no sé si hay algo de algún partido nacionalista catalán o algo así. O sea que es increíble. Bueno, pero ese es un tema que se puede discutir y yo creo que al final vamos a estar de acuerdo en que casi da igual, ¿sabes? Sí. El tema de partidos y demás, o sea, simplemente es la existencia de esto. Pero... Sí. O sea, yo quería seguir poniéndote algún ejemplo, así, entre comillas, gracioso ahora, ¿no? Sí. Al cabo de un montón de rato, pues ya nos vino a ver un abogado oficio, que fue un auténtico desastre, pero bueno, que ya no voy a dar mucho más detalles. Y... Hombre, hay que... Permíteme que te corte. Córtame. Vamos a ver, un abogado de oficio... yo creo que la gente no tiene mucho concepto de lo que es, ¿no? Quizás yo no lo tenga tampoco muy definido, pero por lo que tengo entendido, un abogado de oficio es alguien, un abogado, que al que de alguna manera está obligado a ejercer... a ejercer de abogado, ¿cómo se dice esto? Hay una expresión suya. A ejercer de oficio, de hecho de abogado de oficio, a ejercer de oficio cada X tiempo, a lo mejor una vez al mes o cada dos meses o lo que sea. Es como que está obligado, es como, tiene que hacerlo, sí porque sí. Entonces, sí, entonces, puedes dar ahí con... Bueno, yo te pongo el ejemplo que eran las 5 de la mañana cuando llegó a vernos, o las 4. Sí. Y hombre, pues venía con una carita que quizás no nos superaba en sueño y esto, ¿no? Pero venía con una carita como diciendo, venga, ¿en qué marrón me meten? Y tengo que atender aquí a 3 o 4, ¿sabes? Yeah. Sí. Que la cosa fue graciosa porque además nos entrevistó, entre comillas, entre la policía por allí, entrando, saliendo, que era algo desastroso, ¿sabes? O sea, que no tenías un mínimo de privacidad. Yeah. Que fue una cosa curiosa. Y nada, lo que comentaba, que nos bajaron a calabozos, ahí nos hicieron, bueno, lo que pueda conocer todo el mundo. Nos siguieron haciendo un montón de cacheos, nos hicieron quitar cordones, no sé qué, por si nos suicidábamos. Te harían quitarte también las gafas. Quien tuviera gafas le hacían quitarse las gafas, ¿no? Quien tenía un imperdible en la oreja, pues le hacían quitarse el imperdible. Sí, no te fueras a cortar las venas con los cristales estos, claro, de plástico, bueno, de las gafas, ¿no? Con eso. Bueno, que era una cosa pues sorprendente para todo el mundo, ¿no? Porque éramos... detenidas en primera instancia, no habíamos sido detenidas en otra ocasión. Bueno, y nada, allí en el calabozo pues fue a poner huellas, no sé qué, todo el mundo con una cara de mala hostia tremenda porque te preguntaban y luego decías, joder, ¿para qué me preguntas si te vas a mosquear? ¿Por qué estés aquí? No sé qué. Le explicabas un poquito que lo que había sucedido, pero que no sabías nada. Y lo primero eran insultos, sois unas maricanas, sois no sé qué. Pues bueno, cosas que te dejan un poquito tacán de fastidiar y de hundir, ¿no? Sí. Bueno, a más de uno nos tuvieron que sacar de la salita donde nos están haciendo el tema de las huellas, nos sacaron a empujones y bueno, y la cosa estuvo un poquito tensa. Luego ya nos metieron en unos calabozos por género, digamos, tíos en un lado, tías en otra. Uh-huh. Y a las 8 nos llevaron a... Nos metieron en una furgona que parecía que la conducía, no sé, alguien con muy mala hostia, porque nos dimos golpes en... Ah, pero eso lo hacen siempre, ¿eh? Sí, sí, pero que yo no sé, tanta prisa, un puñetero, ¿qué era? Un lunes a la mañana, tanta prisa, a las 8 de la mañana, eso, iban por la M30, me imagino que la M30 iban lanzados y bueno... No, pero... Golpes por todo... Pero eso siempre lo hacen a propósito. Porque íbamos esposados, ¿eh? Sí, sí, pero lo hacen a propósito. Y luego además, por ejemplo, los coches, los Zetas estos, se llaman Zetas, creo. Sí. Los llaman Zetas. Los asientos de atrás son de plástico, tío. Sí, o sí, sea, te resbalas bastante. Y encima se pone en plan rallies con... Vamos a ver, fíjate cómo es la cosa. En plan rallies con las luces y la sirena, a todo cisco, y... pero vamos a ver, pero ¿en qué cabe esta cabe? Si ya llevas a las personas atrás... Les llevas secuestrados. ¿A qué tienes que ir con sirenas y no sé qué? ¡Wow, wow, wow! Para llegar en... ¿Para qué? Y encima, en plan rallies, jodiéndole que va la gente moviéndose de un lado a otro. Es increíble, yo que alucino. Bueno, me imagino que es un espectáculo más para ellos, ¿no? Sí, una forma de sacar adrenalina. Igual que te meten una hostia, pues... Una forma de intimidar también. Y de intimidar, exactamente. Porque sí que te produce un cierto nerviosismo todo esto. Constantemente es esto. Es todos los gestos que te hacen en comisaría. El cerrar una puerta, el hablar contigo a gritos. Algo que se me ha olvidado, que recibimos la visita de 3 o 4 mandamases de la comisaría, que no sabremos decir... ¿quiénes eran? Que nos empezaron a hablar de temas ya políticos, de que si en otra época, por menos de esto, lo hubierais pasado peor, que ahora no es nada, que nos venían con paridas como que, bueno, esto se lo vais a contar a vuestros colegas y encima va a ser gracioso. Nos hablaban de Franco para arriba y para abajo, ¿sabes? Unas cosas ridículas y que no nos interesaba para nada, pero que era eso, era... Sí, a mí algo que me hace gracia también cuando me he cruzado con este tipo de gente, por llamarlo de alguna manera, para así por lo fino. Hostia, siempre te das cuenta de que... No, yo casi entiendo. O sea, me entiendes, pero me estás identificando, ¿vale? Yo os entiendo. Si yo cuando era joven, yo era del partido no sé qué, el partido revolucionario, o yo era anarquista, o incluso he encontrado gente que dice, no, yo estuve en la CNT, y ya, hija de puta, y ahora eres madero cabrón, ¿sabes? O sea, dices, pero ¿qué me vienes a contar? Como algo hay que ganarse el pan, compañero. Sí, sí, pero vamos, que te gane el pan currando. Pero no, no, que digo que es la respuesta que te va a dar esta persona. Pero joder, que no hagan el vago, sé que no son nada más que vagos y maleantes. Ojalá, ojalá fueran vagos y maleantes. Yo creo que, hombre, que ahí sí que nos confundimos. O sea, lo de maleante, cada uno que dé el significado que quiera, pero lo de vagos, evidentemente, yo creo que no paran. O sea que, vagos, bueno, no, no creo que tanto. Bueno, no sé, es que para analizar a esta gente... O sea, que tú consideras que los maderos son currantes. No he dicho currantes, pero es que habría que definir qué es el curro, qué es el trabajo, pero desde luego que están haciendo una labor, además específica y bastante, bastante práctica, vamos. O sea, lo suyo es el, pues eso, con la intimidación y con la represión, pues lograr lo que quieren los de arriba, está claro, ¿no? O sea, como si y obedientemente lo hacen. Sí, sí, no, eso sí, eso sí. Son muy obedientes. Bueno, no sé por dónde iba. No lo sé, a ver, lo retomamos. No, estaba hablando de la llegada a la Plaza de Castilla tras el viajecito. Ajá. Allí no te separan, porque supongo que lo hacen constantemente. Primero por género y luego por flipar nacionalidad. Permíteme que te corrija otra vez, ¿vale? Sí, corrígeme. Es que ya se me de corregir. No te separaron por género, o separaron por sexo. Por sexo. Exacto, sí, sí. Porque podía haber tranquilamente alguna persona transexual y por género te aseguro que no les iban a separar. Exactamente, acepto corrección. Claro que buena sí. Corrección, sí, sí. Bueno, nos encontramos entre machotes a partir de broma. Y hebronas. No, bueno, a ver qué ocurrió. La cosa es que lo más curioso fue, sobre todo, que a mí me dejó flipado, fue el repartir celdas por procedencia. Los migrantes estaban en un sitio y en otro estaba la peña de aquí, la peña ibérica. Acabamos en una celda con un montón de gente, donde no te podías sentar, donde el frío era brutal, y eso que estamos en el mes de, no sé si marzo, no, que era abril, pero hacía bastante frío, y que se encontraba pintadísima, pero pintada con heces, ¿no?, con mierda de gente. Era algo antihigiénico total, vamos, que eso no lo sé si lo habrán corregido o sigue así, pero era una porquería, te podías pillar de cualquier cosa. ¿Y eso dices en los juzgados de Plaza de Castilla? En los calabozos, sí. Aparte de que te encontrás con un solo váter, por ejemplo, y cuando alguien después de tantísimas horas le apetecía o tenía cualquier tipo de necesidad fisiológica, pues oye, te comías tú todas sus necesidades. Bueno, nada, allí la estancia fue, pues eso, total de nerviosismo, porque no sabías para dónde te iban a llevar, si te llevaban para talego o te iban a sacar, pero el caso es que pasaban las horas, no contactabas con el abogado y las abogadas y tal, y ahí estuvimos esperando. Después de 7-8 horas, ya por la tarde, hablamos con este hombre, el abogado, y nos dijo que la cosa estaba así, que había alguno que podía tirar para el talego, ¿no? Ahí ya el silencio fue lo que más abundó en... ¿Al final alguien ha entrado en prisión? Sí, fuimos a hablar con el juez. Parece que el fiscal se calmó un poquito. Que bueno, nos acusó de estas cosas que comentaba antes. Pero bueno, pudimos ahí contrarrestar un poquito el tema. Y nada, un compañero sí, como no pudo pagar una fianza que le exigían, pues le mandaron a Soto del Real. No me jodas, la noche. ¿Y cuánta fianza le pidieron? Pues era poco, lo que pasa que... Otra cosa graciosa, como la avisaron tarde y el dinero había que ingresarlo en un banco, al parecer relacionado con el juzgado, a su familia no lo pudo hacer en ese periodo. Bueno, llegó tarde o ya habían cerrado, no sé qué, y se tuvo que comer. No, que fue una chorrada burocrática. Por una cuestión burocrática. ¿Y por curiosidad, ¿qué banco era? No lo sé, es que no lo sé, no sé exactamente cómo es el tema. Pero hasta ese momento, por lo visto, sí funcionaba. Así que si llegabas tarde a pagar la fianza, pues oye, como a esa gente no le importas, eres simplemente un número, un delincuente o algo así, ¿no? Y pasó la noche en el Tarego, ¿sí? Luego le soltaron por suerte. Pero claro, cuando a nosotros nos dejaron libres y salimos de allí, nos íbamos con el alma en los suelos, ¿no? Porque le veías a este ahí solo, abandonado, ¿sabes? Y fue tremendo. Sí. Ahí acabó el tema de... el tema del encierro forzoso, ¿no? Sí, de alguna manera entiendo la situación esa, porque yo también he vivido algo parecido. Y bueno, pues... Sí, la verdad es que por un tiempo consiguen salirse con la suya. Y te desmotivan, te apartan del movimiento social o tal. Pero también es verdad que eso jamás nos va a hacer callarnos, ni parar, ni nada. No puede frenar. Eso sí, lo admito. A mí me frenó mucho. Me hizo reflexionar las cosas mucho. Pero vamos a ver. Podrán conquistar mi cuerpo, podrán quedarse con él, podrán hacerle lo que sea. Pero lo que es la mente, eso jamás lo van a cambiar. Por más paros que den. Y es algo contra lo que no pueden luchar. No pueden luchar contra las ideas. Podrán destruir tu cuerpo, pero las ideas siempre van a estar ahí. Y de hecho, pues mira, tan así que lo que estamos hablando ahora lo está escuchando gente y está reflexionando, y eso también le está haciendo ver un punto de vista distinto. Quizás lo comparta, quizás no. Si lo comparte, se dará cuenta de muchas cosas, y si algún día pasase por esta situación, realmente se daría cuenta. Y eso, es que las ideas no se las van a cambiar nadie. Estoy de acuerdo. A secas. Sí, ¿no? Bueno, pues si queréis continuamos o ponemos algo de música. Ponte algo de música. Pues vamos a poner algo de Strasse. Sabemos que hay unos compas aquí también de la radio que potencian los de Strasse. No sé exactamente cómo, pero sé que están metidos en el ajo. Y sé también que nos escucha. Así que salga de aquí, pues eso, un saludo. Ellos saben quién son. Estuve currando con uno de ellos aquí en la Malaya, así que se ve por enterado, el de la furgo. Y nada, lo digo para los dos, no digo nombres por esas cosas. Y pues nada, que vamos a poner algo de Strasse, no sé, a ver qué ponemos. No sé, voy a poner cualquier cosilla. A ver. Vamos a ver. Esta misma. De los sonidos, solo de momento. Ya sabes cómo las canto cuando me miento. De momento tú y yo solos, pero eso con el tiempo. En la distancia es la unidad. Por ella lucharemos. Reventando el sistema de hormigón. El sistema de hormigón. En las calles. La lucha se doy. La lucha se doy. Reventando con todo el odio que llevamos dentro. La lucha es la unidad y por ella voy a luchar. Aunque lucha sea desigual, lucha será. En las calles, reventando el sistema. El sistema de hormigón. ¡Gritos de unidad! ¡Gritos de unidad! Estás escuchando en Sintonía Libertaria. Estamos en el 100 de la FM. Nos puedes escuchar también por nuestra página web, que es radioela.org. Y bueno, ahí te puedes descargar nuestros programas. También deciros que el streaming está ya funcionando, así que nos podéis escuchar también en directo por ahí. Así que nada, pues seguimos un poquito más de música. Venga, hasta ahora. Escribiendo en un papel palabras inacabadas, ella solo puede ver siempre el mismo amanecer. Y ella vive siempre en pie, asomada a la ventana, escribiendo en un papel palabras inacabadas, ella solo puede ver siempre el mismo amanecer, volver la lluvia a caer entre lágrimas mojadas. Volvemos otra vez. Nada más que decir que bueno, a los que nos estáis siguiendo habitualmente veréis que el programa ha cambiado, no ha cambiado voluntariamente, sino ha sido por cuestiones de fuerza mayor. Bueno, pues con las cuestiones estas del desalojo y tal, no ha habido tiempo de preparar el programa. Estamos emitiendo con una mesa mezcla distinta, bastante más limitada, y por cuestiones ya personales y bueno, pues falta de comunicación, falta de un feedback ahí comunicando, pues no ha habido como un vacío y no se han podido preparar varias secciones, porque pensando dos de los compañeros que con esto del desalojo que no iba a haber programa, que también podían haber preguntado, pero bueno, y bueno, ya hablando un poco así de ocupación y tal, tengo aquí un comunicado del centro social donde estamos, en el Malaya. Y bueno, es así, dice así: el jueves pasado, el pasado jueves 6 de noviembre, recibimos una triste noticia en forma de orden de desalojo, lo que significa la inmediata expulsión de todas las personas y proyectos que dan vida al centro social. El 27 de marzo, un grupo de gente del barrio de Lavapiés ocupábamos el edificio abandonado situado en la calle Atocha 49, con la intención de abrir un centro social para el barrio y los movimientos sociales. Todo proyecto asambleario y autogestionado ha sido bienvenido aquí, generando una alternativa al margen del dinero, de los partidos políticos y los grupos de poder. Desde que abrió sus puertas, se ha llevado a cabo cientos de actos políticos, sociales y culturales. Actualmente, 20 colectivos formamos parte de este proyecto, colectivos que trabajan en la recuperación del tejido asociativo del barrio, en la creación de una cultura política donde las personas decidan sobre los asuntos que les conciernen de forma directa, y de la mediación de representantes de una verdadera democracia directa. colectivos que trabajan en la creación de medios de comunicación al margen de los grupos de poder, de una difusión comunitaria no lucrativa, al margen de MediaPro, Prisa, Pedro J, trabajando por una cultura libre, crítica, accesible y producida por todo el mundo, no sujeta a la rentabilidad económica. Grupos que fomentan la bicicleta como forma de transporte urbano sostenible en contraposición a la guerra del petróleo y la dictadura del automóvil. Colectivos de reflexión, también de autoformación y debate sobre temas como el capitalismo, el machismo y el patriarcado, la política, la economía y la educación. Colectivos que difunden y luchan contra la explotación, dominación fuera de nuestras fronteras. Curiosamente, este edificio está intervenido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, el juzgado del caso Malaya, ante la sospecha basada en indicios racionales, de que este edificio es parte del patrimonio del exconcejal de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y que sus actuales propietarios están actuando como testaferros del mismo. Actualmente está inscrito a nombre de la sociedad Atocha 49 SL, fundada con el fin de comprar este inmueble, que tienen como administradores a otras dos empresas. Ambas son propiedad de artistas de la especulación y malabaristas de la gestión de fondos públicos. Sus nombres son María Pilar Román, hija del teniente de alcalde del Gil. El Gil, recordar que es el partido aquel que fundó el Gil, precisamente, en Marbella. Pedro Román, ambos imputados por cohecho, fraude y blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio. Javier Pérez Villena, imputado en otras tramas fraudulentas a imagen y semejanza de sus padres, los empresarios Ismael Pérez y Juana Villena, acusados de cohecho y falsedad continuada en el caso Malaya. Sabiendo todo esto, el juez que nos desaloja, ha decidido firmar la orden de desalojo para devolver este palacio a sus honorables dueños. Es un ejemplo claro para ver a quién defiende la justicia. Esto, bueno, en relación a que la justicia no existe en este país. Esta orden no ha hecho más que reafirmarnos en nuestro profundo desprecio hacia este sistema, que roba a los pobres para repartirlo entre los ricos, que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, defiende la corrupción y condena las iniciativas populares. Por todo esto, hemos decidido no marcharnos del espacio y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante los últimos meses. Ahora más que nunca, apoya el Palacio Malaya. Démosle vida a Malaya. Ven, participa y defiende lo que es, de todos. Más información en la página web del Malaya, www.malaya49.org. Y bueno, pues si queréis seguimos con el debate, viendo esto, o si queréis debatir el panfleto que se está repartiendo por el barrio. ¿Qué os parece? ¿Queréis debatir sobre el tema de lo que he leído? ¿Seguimos con el debate o hablamos sobre...? ¿Algo que hablar, no? Que el locutor introduzca. El locutor está introduciendo, pero más no va... No puede hacer. Ya lo sé. No, pues eso, que... Lo que ya hemos dicho, ¿no? Que este jueves pasado llegó el desalojo del Malaya. Ya está firmada la orden del juez. Y nada, se nos apremia a que nos vayamos. Algo interesante para decir es, anecdótico más bien, es que la propiedad se personó en la comisaría de Leganitos. ¿Por qué irían allí? ¿Por qué? Porque ya conocen de qué va el tinglao. Se personó en la comisaría de Leganitos y apremió a la policía para que viniesen a desalojarnos. Ojo, cuando lo curioso es que pues el Malaya, la Atocha 49, depende por jurisprudencia de la comisaría de Retiro. O sea que ya ahí se ve claramente la mala fe y con qué intenciones va la propiedad. Porque saben de sobra, como saben todo el mundo, que las comisarías donde se tortura, han sido denunciadas públicamente por asociaciones como Amnistía Internacional, entre otras muchas, que en este país se tortura, y en las comisarías, igual que en las cárceles, pero en concreto la que más fama tiene es Leganitos y Moratalaz, ¿no? Entonces, fijaros qué mala folla han tenido la propiedad para hacerlo, ¿no? Y bueno, no sé, ya he introducido. No, yo lo que me imagino que, bueno, sí, estás muy puesto en el tema, que todo esto tiene que pasar por el juzgado, ¿no? Entonces, quien puede animar o no a la policía a que desaloje un centro, teóricamente será el juez o la jueza de turno. Sí, sí, no, pero claro, la policía tiene que obedecer fielmente a su amo, digo, al juez o a la jueza. Pero eso no quita para que la mala fe que ha tenido, ¿no? La propiedad de ir a la policía. Pues si cuela, ¿sabes? Pero como dice el dicho, ¿no? Que lo que cuenta es la intención. Y yo creo que aquí ha habido intención claramente por su parte de joder la marrana. Sí, quizá lo ha habido desde el principio, porque también ese intento de la policía municipal, ¿no? De desalojo. Sí. Que en realidad no llegó a nada, porque ellos, yo creo que sabían que no podían hacer nada. Sí, eso fue algo que hizo la policía municipal, ¿no? Vinieron al punto de encuentro, que es un sitio, pues, que es, concretamente es un punto de encuentro, y que no tiene más nada que un sitio donde encontrarse, y empezaron a decir que si se estaba vendiendo ilegalmente bebidas y no sé qué, no sé cuánto, cosa que es totalmente falso. Y no solo eso, sino que iban con intención de desalojar y de multar, pero vamos a ver, si es un lugar donde nos juntamos y ya está, punto de pelota. Aquí no hay venta de nada, ni hay nada de nada. Pero no, los señores policías querían entrar, desalojar, multar y hacer y deshacer. Y todo esto ilegalmente, porque venían sin bueno, ilegalmente, entre comillas, ¿no? Porque para mí un juez no es representante de la legalidad, ¿no? Pero ni siquiera con una orden judicial, ni siquiera con eso vinieron. Sí, así se tuvieron que ir, claro. Así se fueron. Se dieron cuenta, debieron llamar a su amo, digo, a su jefe, y les debía decir, chicos, ¿qué estáis haciendo? Dejad de perder el tiempo e iros a hacer otras cosas. Hombre, yo me imagino que también se verían un poco presionados, ¿no? Por la cantidad de gente que acude habitualmente a los centros sociales, concretamente a este, en ese momento. Gente del barrio, personas que no se pueden imaginar que puedan estar apoyando un sitio tan subversivo, que puedan opinar ellos. Y que hay un montón de actividades dentro que yo creo que seguramente sí que les ha sorprendido en ese momento que estáis hablando, ¿no? Cuando entraron aquí avasallando. Sí. Entonces todo esto yo creo que es un poco la presión, digamos, entre comillas, popular, ¿no? La que les obliga a hacer las cosas. Al final van a joder igual, ¿no? Pero haciéndolas de forma, con su legalidad, digamos. Sí, bueno, su legalidad o ilegalidad, ¿no? Bueno, pero es su legalidad o su democracia o su no sé qué. Lo importante es el su, que no es de todo el mundo, sino cosa suya. Y que son leyes que eligen solo lo que es la clase política. Y digo clase porque son una clase, no son parte del pueblo, pero son algo, clases altas del pueblo, en la cual tienen como clase política, se diferencian del resto, ¿no? Como de las clases sociales. Bueno, son una parte de la clase social, ¿no? Son los que están arriba, y entre cuatro oligarcas que se creen dueños y señores de todo, sencillamente porque iba a decir un calificativo que a lo mejor ofende, ¿no? Pero cuatro ineptos han votado legítimamente. Es muy fina la palabra. Te has quedado corto. Han votado legítimamente a esa panda de energúmenos llamados clase política, en la cual hacen y deshacen, sobre todo si tienen mayoría absoluta, ¿no? Porque realmente la mayoría absoluta es un cheque en blanco. Y aunque no tengan mayoría absoluta, es igual, porque entre ellos se tapan, son la misma camarilla, sean del partido que sea, sean los peperos, sean los societas o sea la Izquierda Hundida, pero es que lo que hay es que son toda la misma calaña. Y no sé, tiro la pelota aquí al campo, al otro lado de la pecera, a ver, se pasan cascos, sacan lenguas. No, a ver, lo que yo iba a comentar es que al igual que el programa, que es verdad que a lo mejor ha comenzado un poquito pues sin los medios que se tenían hasta ayer, sin la gente que podía estar, y echándole la, o sea, gracias quizás a la presión que está existiendo ahora aquí sobre el centro social y a ver, se me va a mí también la pelota. No, a ver, a lo que iba es que, bueno, que esto se ha recuperado, puede recuperar un programa, se puede recuperar todo. Entonces, si este centro lo chapan, que seguramente lo harán, pues se abrirá otro y ya está. Bueno, no, ya está, no. O sea, quedará aquí este el recuerdo, pero habrá un montón de gente que haya visto que las cosas pueden funcionar aparte de todo lo establecido, ¿no? Sí. Entonces, que yo que sé, que siempre... Siempre es un paso adelante, ¿sabes? Yo no sé. Y de hecho la historia ya hemos hecho. O sea, historia ya está hecha. Ya jamás podrán negarnos la ocupación del Malaya. Es algo que está hecho y todo lo que se ha creado y se ha construido en Malaya. Por mucho que intenten, es lo que decía antes. Es que es una idea, es algo que ya ha existido y estarán en contra, pero es que esto no lo pueden destruir. Las ideas no las pueden destruir. Y es algo contra lo que no pueden luchar. Ya, por eso era lo que iba a decir. Que el centro se lo cerrarán y volverán a hacer aquí lo que les apetezca, o dejarlo cerrado, o lo que quieran hacer. Pero que ya aquí ha habido gente hablando, gente dialogando, gente haciendo un montón de cosas, de proyectos que continuarán, serán en otro sitio, pero continuarán. Entonces, eso no lo pueden de ninguna manera anular, ¿no? No lo van a cerrar, está ahí, ya está. Sí. Entonces, que se jodan, ¿no? Va a seguir. Sí, seguiremos. Además, ya, como dice el dicho aquel, manifestero, un desalojo, otra ocupación. Es así. Además, está demostrado, es que no hay nada que hacer. Pero bueno, que nosotros ya estamos en vías de encontrar otra cosa, pero eso sí, vamos a luchar aquí con uñas y dientes porque esto se mantenga. Y bueno, yo me imagino que como Radio ELA está funcionando y la cantidad de gente que estáis participando y demás, va a salir adelante además, y igual que el resto de colectivos y grupos que estén en este centro social. Van a seguir para adelante y harán, pues eso, sus actividades donde sea, pero se harán. O sea, que hay que verlo de forma optimista, entre comillas, ¿no? Que es lo que decías tú antes, que las ideas no te las van a desalojar, aunque sea, como dices, muy panfletero y tal, pero que sea así, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, ellos nos van a quitar el espacio, pero es que nos da igual. O sea, en un momento nos quitan ese espacio y encontraremos otro, tendremos otro, y es que es igual, aunque sea, vamos a seguir haciendo cosas. Aunque sea en la calle, es algo que no van a conseguir. O sea, si tenemos que ponernos ahí con un emisor en una furgoneta a emitir, es que, por ejemplo, vamos a estar así. O sea, en el caso más drástico de los drásticos, y si no, vamos a emitir por internet. Y si no, es que... Aunque sea a título individual o sí, acciones pequeñas que podemos hacer cada día, vamos a seguir haciéndolo. Eso son ideas que ya se han arraigado mucho dentro de nosotros y eso no va, sí, va a cambiar. Se debe pensar que es el espacio lo que nos genera las ideas, pero es que no es así. Yo creo que están confundidos, ¿no? O sea, te van a quitar el espacio, pero es lo que decía antes. O sea, te quitan el cuerpo, pero no te quitan la mente. Entonces, esto es igual, el espacio es el cuerpo. Te quitan esto, pero las ideas van a seguir estando. Y es más, lo que están consiguiendo además es que se reafirmen. Entonces, es que le está saliendo el tiro por la culata. Es lo que yo creo. Bueno, voy a poner aquí un temilla de una gente que son veganos, se llaman De Igual a Igual. Es en plan cantador torcillo y esas cosas, así que bueno, pues como no ha habido tiempo para ver más nada, pues vamos a ponerlos y nada, que ahí va. tejiendo su propia soga con un muro en la cara. El gris es su color, está hecho para ellos de pensar en claridad. Su mente queda cegada. Pues estás, ya estamos de vuelta otra vez. Estás escuchando en Sintonía Libertaria. Esto es la emisora libre autogestionada desde Atocha 49 en el Palacio Social La Malaya. Y nada, pues estamos hoy de debate porque la situación crítica en la que hemos estado no nos ha dado opción de preparar nada. Nada como otras veces hemos hecho, así que bueno, pues vamos a seguir el debate. Estábamos hablando hace un momento, bueno, hace un momento, hace un buen rato ya, sobre el tema de los detenidos por la vivienda. Entonces, no sé, podemos continuar con el estado de cómo va y tal. Si el compañero se anima, yo creo que esto ya te está sirviendo de introducción. Necesita más introducción. Bueno, pues eso, pues tú me dirás, ¿qué más seguimos contando del tema de vivienda? Bueno, pues si os parece, no sé, un poquito cómo están actualmente las cosas, ¿no? Pues a ver, cuéntanos. Hay que contar hasta cierto punto, porque tampoco sabemos mucho. Bueno, parece, de forma no muy oficial, digamos, nos hemos enterado, parece que nos están pidiendo entre 5 y 6 años de cárcel. Recordad que somos 9 detenidos de la segunda sentada, de los cuales a 7 se les acusa de lo que decía antes, de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Pero bueno, de forma así muy difusa, sin testigos y demás. Y a esa gente se le pide 5 años de talego. A otras 2 personas, que ya sí que tienen testigos policiales de unos supuestos lanzamientos de piedras, se les pide 6 años. Y bueno, después de esto viene la risa, ¿no? Casi, porque es una exageración brutal cuando esas supuestas pedradas, que desde luego nosotros no sabemos de dónde salieron, si salieron, no han supuesto ningún mínimo daño para estos policías que dicen, bueno, pues, hay uno de ellos, por lo visto, que dice que tuvo un pequeño, o que le dieron una pedrada en el muslo, me parece que fue, y que tuvo una pequeña, pues oye, contusión, un pequeño moratón, que fue al médico, estuvo de baja un día, algo así, pero vamos, algo que ellos mismos hablan de levedad, por lo tanto, la acusación y los 6 años que se piden son algo totalmente desproporcionado dentro de lo que habitualmente yo creo que está pidiendo esta gente, ¿no? No sé qué opináis. Sí, no. Si os ha dejado sorprendidos o bien, ¿no? O bien creéis que aún debería ser más gorda la cosa. No, pero son como todos los montajes policiales que han habido. Siempre van a haber. Va a ir uno diciendo, es que me han hecho tal, es que me han hecho tal. Es que la cuestión es que se va de consejo, ¿no? Para futuras manifestaciones, historias. A los maderos, por muchas ganas que les tengas, no les puedes rozar. No les puedes rozar porque un simple arañazo, o incluso sin él, te acusan ya de agresión. Es una de las armas que usan, ¿no? Es, por ejemplo, jamás denuncias a un policía en la comisaría cuando te ha agredido. Es algo que no puedes hacer. Lo podrás hacer en un juzgado, pero no lo hagas en el momento ni en la misma semana si tal. Porque ellos, por ejemplo, tienen que hacer, a mí me lo contaron, tienen que hacer como un parte de servicio, ¿no? Y en ese parte de servicio, pues que hace cada madero todos los días, tienen es un parte de servicio que viene numerado, troquelado, para que lo identifique exactamente con ese día, ¿no? Y en el cual dicen todo lo que ha pasado. Entonces, lo que hacen, o sea, para que veáis hasta qué punto llega, el que hace la ley hace la trampa. Muchos de ellos se guardan partes de servicio después de una manifestación o algo así. Y si no te han agredido ni ha habido nada, ¿qué tal? ¿Sabes? Hacen ese parte de servicio. Y si ven que alguien le denuncia a ese madero, lo que hacen es presentar los que se han retenido. Algo que es ilegal, que no, ellos no pueden retenerlos, ¿sabes? O sea, ese parte de servicio lo tienen que entregar en el mismo día. No pueden entregarlo al día siguiente, ni pasado día, ni no sé qué. Ellos lo retienen. Lo que hacen es retener un parte que tiene una fecha ya pasada, ¿no? Uh-huh. La fecha concreta de la manifestación o de lo que sea. Sí. Y lo utilizan después, ¿no? Exacto. Eso es lo que quieres decir. Entonces esperan unos días a ver si alguien les ha denunciado por agresiones. Entonces, el momento que ven que alguien les ha denunciado, en ese parte de servicio pone y me agredió fulano de ta ta ta ta ta, ta, o el sospechoso, un sospechoso con el aspecto tal tal tal y tal. Se lo pueden inventar o no inventar, o pero es una de las tácticas que usan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú le haces una denuncia y él te hace una contradenuncia. Y como ellos tienen su, entrecomillado, principio de veracidad, que en ningún momento ellos son neutrales, que en ningún momento tienen ningún fin detenerte, ni político, ni personal, ni nada de eso, todo es pura falsedad, pues, es algo que usan como herramienta, ¿no? Para luego hacer contradenuncias, ¿no? Para salir ellos impunes de la agresión. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de los policías y demás, que sí, pueden tratar de hacer lo que les parezca, pero que después un fiscal o el juez de turno acepte todo este tipo de incluso de contradicciones, de horarios, de lugares donde se supone que te han detenido, que tú agrediste supuestamente a este policía. Pues claro, eso ya es más gordo, ¿no? Ya sí, dice, se está participando mucha más gente dentro de todo este montaje, ¿no? Sí, sí, eso es aberrante. Y claro, aquí te encuentras ya con una situación que no sabes por dónde tirar. Porque está demostrado, no en nuestro caso, pero sí en el de otras compañeras y tal, de Antilou, Sergio, hablo de gente de Madrid, pero bueno, a nivel general, a nivel estatal, a nivel mundial ocurre constantemente, que incluso presentando esas contradicciones, dejando las cosas clarísimas, luego incluso mostrando, de alguna manera, incluso demostrando que te han agredido, quien se carga con el mochuelo, por así decirlo, es la persona agredida, es la persona, no es el, no es el madero. Sí, sí. Es, entonces, de verdad que... Es que la justicia no existe. Bueno, claro, porque... No existe. Ya ahí era lo que tú decías un poco de manifestaciones y demás. Quizás lo que hay que plantearse al ir a las manifestaciones es, sobre todo, tener muchísima información y saber lo que te puede ocurrir. No es para ir con miedo, ni mucho menos, y ahí tenemos que seguir estando. Pero hay que saber que no es que ocurra algo y te puedan detener, sino que si se quiere desmontar una movilización como ocurrió con la de la vivienda, que es un ejemplo más, ¿eh? Pues no hay más que atacar a la gente, a los participantes. Sí. Hay que intentar asustar, hay que intentar meter miedo, y bueno, pues se puede intentar y se puede conseguir, porque lo han logrado. Han logrado las manis de la vivienda, es triste decirlo, pero yo creo que si la participación en las últimas ha sido menor y se está distanciando en tiempo una manifestación de otra, es por culpa de la represión. Sí. Bueno, de alguna manera podemos decir que se están saliendo con la suya, pero no siempre se van a salir con la suya al 100%. Claro, ahí va la segunda parte. Que lograron eso, pero no se dan cuenta que la gente que tenía un mínimo de... un mínimo, muy poquito de ideologización, ahora tiene mucho más. Ya no es ese poquito de ideologización, es algo mucho más grande. Y se han reafirmado en sus pensamientos y siguen con las ideas muy claras, tanto en este tema de vivienda como en otros tantos. Y no se dan cuenta que por cada hostia que nos metan están encontrándose a decenas de, entre comillas, enemigos. O sea que allá ellos. No, sí es cierto que no van a conseguir, lo único que van a conseguir es frenarnos temporalmente y nunca se saldrán con la suya, y no lo están haciendo realmente. Hombre, a mí me gustaría destacar que ya, pues eso, siguiendo con el tema así un poquito más positivo, ¿no?, que hay un grupo de apoyo concretamente con la gente detenida por la vivienda que está funcionando bastante bien, que está intentando, pues eso, que este caso concreto y otros tantos de represión se visualice, ¿no?, se salga a la luz pública. Y bueno, se han hecho una serie de actividades por ahí que quizás ya más de una por ahí os hayáis enterado, como la manifestación del mes de septiembre por Bravo Murillo, que bueno, tuvo bastante aceptación, fue bastante gente, se informó bastante al barrio y digamos que bueno, que se está ahí trabajando con el tema, ¿no? Bueno, sí me gustaría a lo mejor anunciar que próximamente se hará alguna otra concentración y quizás una puede ser en la universidad de aquí a no mucho tiempo, ya se avisará. Y otra más gorda que se quiere ya para el mes de marzo-abril, tal vez coincidiendo con el aniversario de las detenciones, por algún barrio populoso madrileño. Y aparte, pues nada, se tendrá un calendario de sobre todo charlas que bueno, iréis conociendo, ¿no? O sea, que es ¿cuál es la finalidad del grupo de apoyo, más o menos? ¿Es denunciar todos los ataques policiales o simplemente es una especie de coordinación para la defensa? ¿Cómo va a estar orientado, más o menos, ese grupo de apoyo? Bueno, pues, como decía, el grupo de apoyo es muy variopinto, pero desde luego hay unas ideas bastante claras y que están ahí, ¿no? O sea, sabemos lo que ha ocurrido. Tenemos la necesidad de defendernos, por desgracia, en juzgados, y lo estamos trabajando desde ahí. Luego, aparte, se asuma un montón de gente proponiendo cosas, y lo que decía antes, sobre todo lo que se trata es de sacar a la luz este tema y unirlo con un montón de pues eso, de represión que constantemente, pues eso, está surgiendo por ahí, ¿no? Entonces está en contacto con otros grupos de apoyo, se está participando en charlas, en debates, en talleres por ahí, y bueno, así que pues, vaya. Pues nada, si os parece vamos a poner algo de música. Bueno, volvemos con volvemos con el Strasse, con el volumen 1, y eso, y pues nada, pues ahí va. Miras están también en lo que ha sido esa quema de una bandera de España en la capital de Sana. Concretamente, las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la policía local abrieron una investigación para tratar de identificar a los autores de la quema de esa bandera de España durante el concierto del grupo local Tiro en la Testa. Aquí se caga la perra ahora, ya verás. Mentiras y más mentiras, sé sobre esas mentiras más. Qué fervosa verde galeta, tantos años te les ornáis. Qué nobles las cosas en vez de tío para taurlar. Cantimos ocho y yo cantamos, ay, la, la, la, la, la, la. Somos galegos, no desde los bravos. Casi se los presos y decía, hostios. Está, pero bueno. A eso se vamos a dedicar al presidente de los Estados Unidos, que está tan de moda. Y como meterse con él es tan fácil como meterse con Aznar, pues le hemos hecho una canción. Se llama El presidente de los Estados Unidos, ese corrupto y podrido hombre. Busca la paz fomentando siempre la guerra en Afganistán, en Irak, a donde sea. USA. Está por encima de la ONU y sus aliados. Todo él no concibe la vida. ¿Qué es vanidad? El hambre, la guerra o el seda. Mucho más ocupado. Gracias, gracias. Me ensordecen tanto aplauso. Cada día por un trozo de pan, el que recoge igual llueven muertos del cielo. El cobarde que llevas dentro te está comiendo el cerebro. Y tú aguantando el tiro, suelta cuerda y date un respiro. Afuera espera el vertedero que tenemos que incendiar. Traemos en nuestra sección de agenda varias cositas así muy justitas. Una de ellas es la manifestación que va a haber en CNT, va a haber contra la SGAE, va a haber va a ser el día 15, el sábado 15, a las 12 de la mañana, y será en la Puerta del Sol. Luego también tenemos otras manifestaciones. Una la es de por el asesinato de Carlos, es el 11 de noviembre y será en la plaza Julián Marías a las 8 de la tarde. Luego tenemos otras también que son de el jueves 13 de noviembre, que es contra la derogación de la ley 1597, esta de sanidad tan famosa, y será a las 7 de la tarde y sale Cibeles. Y creo que también tenemos otra contra el Plan Bolonia. Sí, creo que esta concentración coincide en tiempo y quizás un poco relacionada por el tema de la privatización, aparte de la entrada de las empresas a las universidades, el famoso Plan Bolonia, coincide en día y fecha con la manifestación de la sanidad, contra la sanidad privada, ¿no? Me parece que van a unirse al final y van a terminar, pues eso, con un mismo grito antiprivatizador y antiempresarial. Bueno, también tenemos otras convocatorias. Tenemos aquí para hoy domingo, domingo 9, que somos hoy. tenemos, vamos a ver, a las 12:30, bueno, ya ha pasado porque son luego las 3:45. Vamos a ver. Mira, podemos llegar a tiempo al comedor popular, que hay en los locales de la CNT, en Tirso Molina 5, segundo piso. Luego a las 5 tenemos un espectáculo de payasos de Pepo y Calvoroto. A las 7:30 la espera por Malena Bravo. Malena Bravo, ¿me suena? Ella, creo que esta chica es miembro de aquí de Es parte de un colectivo de aquí de la Malaya. Eso no, no sé, no tengo mi duda. Es posible. Puede ser. Habrá que ir a verla y le preguntamos. Puede ser. El viernes 14 tenemos a las 7 y media el negocio de la intervención social y el papel del anarcosindicalismo. Los ponentes será el CNT de Enseñanza de Madrid y la sección de intervención social de Villaverde. El sábado 15, también continuando con CNT, tenemos a las 7 y media presentación de El Jardín Pirata, un proyecto de pedagogía libre en la Sierra de Madrid. Los ponentes serán colectivo de educadores del Jardín Pirata. Y el domingo 16 a las 2 y media, continuando todos en el Otoño Libertario, a las 2 y media, Comedor Popular. A las 7 y media, el proceso de Bolonia, una perspectiva anarcosindicalista. El ponente será Javier Antón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues así a grosso modo, estas son las jornadas que hay del Otoño Libertario. Entre otras, pedir disculpas a los demás colectivos. Sabemos que el cierre también está, tiene ahora unas los jornadas. Domingos con el cierre, sí. Sabemos que hay más colectivos que lo tienen, pero desde aquí, perdonadnos que no los anunciemos. No es nada personal, sino no nos da tiempo a preparar el programa y hemos estado aquí de pie corriendo buscando cosas. Y bueno, pues nada, pero en próximos programas no dudo que el compañero hablará del cierre de la bandera tanto como de cualquier otro. Sí, sí, por supuesto. En eso vamos a estar en la brecha. Y sobre todo eso, disculpas, no es nada, las cosas han dado mal dadas y no volverá, vamos, esperemos que no vuelva a ocurrir, pero bueno, eso nunca se sabe. Como no sé qué otra de estas. Y no sé si queréis añadir algo más sobre la agenda. ¿Se os ocurre alguna cosa? Sobre todo que la gente esté al tanto, que sabe dónde buscar, sobre todo por internet, por las páginas web habituales, y que desde luego no será porque no haya actividades. Que la gente. Yo creo que la gente que nos interesa estas cosas sabemos dónde buscar, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues no sé, vamos a poner algo más de música, si os parece. O sí, ponte algo, ¿no? Si se ocurre hablar de algo más, pues continuamos con el Strassen Volume 1. Venga. Bueno, pues ahí vamos. Hola. Esta ya la pusimos hace tiempo. Acabamos de salir en antena. Pero la podemos repetir, que esta canción es buena. Ahí va. Yo la sé. Yo la sé. Dios bendiga a estos putos parroquianos. Ahora todos. Unos mamones, barrocos católicos, sois unos chupones. nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos. Bueno, pues recordaros que estáis escuchando en Sintonía Libertaria. Estamos en el 100 de la FM. Lo podéis escuchar también por la página web, por radioela.org. Ahí nos podéis escuchar en directo por streaming o podéis descargar el audio. Recordaros también que nos escucharéis y nos escucharemos el próximo domingo a la misma hora, a la 1 de la tarde, de 1 a 3. Y podéis escucharnos en diferido las repeticiones de 11 a 1 de la noche. Y bueno, pues si os queréis despedir, compañeros, pues... Amigos y amigas, salud y anarquía. Bueno, no sé, yo creo que al final el programa se ha recuperado, ¿eh? Bueno, vale, digamos que sí. Y ha quedado muy escuchable. Yo por lo menos estoy contento con lo que he escuchado. Pues muy bien. Sí, pues nada, si os parece, nos vemos el próximo domingo. No lo digo solo por los oyentes, sino lo digo por vosotros dos también. Valga esto como compromiso. Os estoy comprometiendo. Vale, firmado. Sí, nos ha comprometido. Y bueno, pues nada. Nos vemos el próximo domingo. Y a los oyentes, pues nada. Esperemos que hayan disfrutado del programa. Y nos vamos, como dice la canción. Ya nos vamos. Pues nada. Pues salud y anarquía. Siempre y hasta el próximo domingo. Padre, así es para ti. Te dedico esta canción. Y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela. Los escenarios fueron nuestra vida. Cantando el rock del obrero. El que te da satisfacción, pero poco dinero. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, la función ha terminado. Salud compañeros, esta obra se ha acabado. Salud compañeros, la función ha terminado. Salud compañeros, esta obra se ha acabado.